para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hollywood retoma actividades. La industria del cine y la televisión en California podrá retornar a los rodajes suspendidos por la pandemia a partir de mañana. El Departamento de Salud Pública de California explicó que estos deberán ser aprobados por los responsables del condado en el que se vaya a desarrollar la producción en cuestión. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.